No me veo ni me oigo. No sé si alguien me está viendo. Bien. ¿Me oís también? Perfecto. Ahora la llamada de Skype. Vale. Quito el vídeo entonces. O sea, quito la cámara. Ya te veo y te oigo. Muy bien. Lo puedo dejar, ¿de acuerdo? Os leo, miro. Hay muchas cosas donde hay que mirar. Vale, voy a por la llamada de Skype. Sí, con bufandita, con virus. Estoy hecho una caca. Hola, Marcos. Hola, Lu. ¿Qué tal? Hola, bien. Muy buenas. Mejor que yo. Espera un momento, que voy a cerrar el... Ahora, ya está. La bocinita. Que iba a cerrar el... Sí, la bocinita para que me oyeran mejor. Muy bien. Bueno, yo estoy... Sí, a ti se te oía muy bajito. No sé si lo has visto en el chat. Ah, no. Que no. Primero se te oía muy bien y luego se ha bajado muchísimo el audio. Ah, lo veo ahora, sí, pues no he tocado nada. Bueno, igual dice es que ahora más se oye lejos. Mejor. Ahora se oye mejor, vale, pues es simplemente si me alejo o me acerco. Me acerco un poco más. Perfecto, ya tenemos una llamada de Skype hecha. Si te parece, hacemos un recordatorio a todo el mundo de lo que hemos hecho para llegar hasta aquí. Y después intentamos hacer una segunda llamada para ver si podemos hablar los tres. De acuerdo. Pues yo, por ejemplo, estoy utilizando un sistema operativo XP y lo primero que he hecho ha sido abrir los famosos cables Drácula, los cables virtuales. Después he abierto Audacity. Después he ido a Ustream y con las claves que se me han proporcionado por una llamada me he metido en Ustream. Y por último, he hecho la llamada de Skype. Creo que sí, ese sí, es el orden bien. Y no me he dejado nada, ¿verdad, Lu? No, yo creo que lo has dicho perfectamente en el orden en el que nos han enseñado. Perfecto, sí, sí, pues perfecto. Ahora tenemos una pestañita aquí, me dices que es agregar personas. Vamos a intentarlo. Exacto. ¿A quién vas a agregar, Marcos? Por ejemplo, a Claudia, que no ha hablado nunca. Muy bien. Mira, Marcos, lo que te están diciendo, que tienes voz de locutor de radio, que yo ya te he comentado otras veces. Mira, Marina lo está escribiendo en el chat. Bueno. Me lo voy a tener que pensar esto. A ver, añadir y aceptar. Ahí estamos. Eso. Ah, no, le estoy llamando al señor Hecho. Me he hecho muy amigo de él. Hola, bienvenido al servicio de llamada de prueba de Skype. No quería contigo, pero bueno, está bien porque le dije que si quería podía participar en mi módulo 6 y por lo menos le hemos invitado. Ahora hago la de verdad. Vamos a ver... Oigo muchos ruidos por ahí. Sí, eso yo que no puedo escribir en el chat porque entonces se graba. Pero iba a decir eso, que una nota de humor no está nada mal después de todos los percances de sí. Técnicos. A ver, si puedo añadir un número de teléfono. No, esto no. Pues ahora no me aparece la pestaña. Agregar personas, perdón. Claudia, hemos dicho. Añadir. Aceptar. Ahí la tenemos. A ver si contesta. ¿Tengo que dar a llamar a grupo? Tienes que darle a llamar a ella. ¿A ella? O sea, añadirla y... O sea, añadir personas, la eliges a ella. Sí. A Claudia. Sí. Le das a añadir. Y luego le das a aceptar y ya la llama. Ah, pues debería hacerlo y no lo hace. A ver, pruebo con... No sé. No. Está aquí, me aparece como aparecida. Claudia, no estás recibiendo nada, ¿no? Si puedes, comunícate a través del chat. Estás esperando la llamada, pero nada. Vale, pues Me aparece algo aquí que es llamar a grupo. La aprieto, sin más. Lu. Pues no, es que como No. tenemos versiones de Skype distintas, yo creo que es la opción de crear conferencia. No sé si la tienes en los menús, llamar y... Mira, dice José que no. Que no apriete, ¿no? Ah, llamo a todo el mundo, vale. Me imaginaba. Pues a ver. Estoy desde la tuya. Sí. Y me dice agregar personas. Exacto. Selecciono a Claudia, añadir y sí. aceptar. Y a mí me aparece, pero no hace ningún síntoma de llamada. Pues eso ya sí que yo no sé arreglarlo. A ver, no sé voy a qué intentar dirán. con otra Mira, persona. José. Sí, ¿qué José dice? dice que sí, que ese es el procedimiento. Edurne, añadir, aceptar. Ahora aparece aquí, pero no, me sale debajo justo, me sales tú y me sale debajo llamar a grupo, pero no. Pues no me atrevo a llamar a nadie más, porque no sé incorporar. ¿No te sale una opción que pone invitar a más personas a la conferencia? No. Llamar. Herramientas, ¿dónde voy? Conversación. Llamar, crear conferencia. ¿Te Llamar. sale? No. Me sale, no. Ver, conversaciones, tampoco. Preguntan qué versión de Skype tienes, La Marcos. última que han recomendado ellos. La 4.0, preguntan. Pues no lo sé. Bueno, de todas formas, a ver, por lo menos con una persona ha funcionado. A ver si alguien que tiene la versión 4.0 puede... Mira, están intentando darte las pistas a través del chat. Sí. Te vas a conversación. Tienes por ahí una pestaña que sí, dice conversación. Conversación. Añadir personas. Agregar contactos, añadir personas. Correcto. Sí, es la misma. Pues, a ver... Pues busca a Claudia y añádela. Sí, así lo he hecho, ¿eh? Claudia, añadir. Participantes en el chat. Claudia, aceptar. Ahora mismo, según en mi pantalla, aparece Claudia, Edurne y Lourdes. Pero no. Pero tienes que seleccionarla, tienes que ponerte encima del nombre de Claudia. Sí. Y darle a la pestaña añadir. Tiene que salir de una pantalla con dos campos paralelos. Entonces, en uno están los nombres de los contactos y en otros los participantes que tú quieres añadir a tu conversación. Te pones encima del nombre de Claudia, sí. te tiene que quedar en azul, subrayado, le das a añadir y el nombre de Claudia aparece en la columna de al lado, en la derecha. ¿Me sigues, Marcos? No. ¿Me puedo repetir, ¿no? por favor? Sí, cuando tú le das a conversaciones a añadir contactos, te sale una ventana con dos columnas. Una está vacía y la otra está con los nombres de tus contactos. Ah, sí. Eso sí. Pues ponte encima del nombre de Claudia, que sí. te quede seleccionado. También. Y le das a añadir. Sí. Y ahora el nombre de Claudia aparece en la columna de la derecha. Sí. Y ahora le das a aceptar. Exacto, sí. ¿Y no llama? No. Perdón. No. Pues y no. Vale. Lourdes lo explica genial, efectivamente. Pero mi máquina dice que no. Pues entonces no sé. Yo tampoco. Lourdes tiene voz de locutora, ¿eh? ¿Ves? Podemos formar una radio tú y yo, Marcos, a ver si Radio Olé, y tenemos ya está. éxito. Radio. Que cante, sí. Venga, canta, canta. Olé. Mira, ahora sí que estoy viendo el chat por lo bajito aquí. Bueno, Pilar, José, pues aunque sea a uno, puede servir. Y si queréis, le damos paso a Rosé, ¿era? Marcos, ¿has estado grabando toda la conversación? Me temo que sí, pero no lo sé. Porque mis virus me permiten pensar poco. Intenta hacer el webcasting. Ya. Preguntando. Vale, bien. Puedo preguntarle a Lu algo que me llama mucho la atención. En mi caso, y creo que en el tuyo también, hemos invertido muchas horas leyendo, viendo tutoriales, instalando las maquinitas, y siempre falla algo. Y te frustras, piensas que eres tonto, que estás haciendo algo mal, y luego al final lo dejas descansar, lo coges al día siguiente y milagrosamente funciona. Te ha pasado a ti también, ¿verdad, Lu? Madre mía, muchísimas veces eso de la que decían el otro día de apaga, cierra y vuelve unas horas más tarde o vuelve al día siguiente y todo parece que, no sé, que tiene vida propia y se restituye en el estatus original y todo funciona. Y bueno, y antes hemos estado, tú lo sabes, tardes enteras probando una función y no sacando nada de provecho, o sea, solamente haciendo probatinas sin ningún resultado. Exacto, sí. Yo creo que el Aquella profesor TIC tiene que famosa ser un tarde. profesor, sí, yo creo que un profesor TIC tiene que ser un profesor con mucha paciencia, sobre todo con las Sí, máquinas, no con sí. los alumnos, sino primero con las máquinas. Por lo menos al principio. Con los famosos cables virtuales, yo estuve una verdadera tarde, 3 horitas, antes de intentar hablar contigo, probando, probando, probando. Estuve a punto de estrangularme con ellos. Y nada, lo dejé y al día siguiente, aparentemente sin hacer nada, pero algo tuve que hacer, evidentemente, porque no van a funcionar por arte de birli birloque, pues funcionaron y grabé. Marcos, un poco de responsabilidad nos están enviando en el mensaje del chat porque dice que hay profesores del Earth Bridge, de la propuesta esta de las 24 horas de webcasting, que dice que nos están escuchando. Ay, Terrible, Dios porque mío. nosotros somos unos novatos hablando de cuestiones técnicas. ¿Y cómo es eso? ¿Qué ha pasado hoy? Bueno, no ¿Hacían sé qué algo? hacemos. Que no entienden español. Ah, menos mal. Ah, bueno, entonces perfecto. No hay problema. Bien. No sé si tenemos que seguir en onda o mejor dejar paso a Ruse o probar otra vez a ver si puedes incorporar a alguien. Decía Claudia que a ella sí que le funcionaban los pasos estos de agregar contactos. Sí, pues nada, que lo intente otra persona y yo termino aquí la. Bueno, mira, ahora no encuentro la pestaña de Ustream, no la veo. Estoy grabando por lo que veo en el Audacity, pero no sé si he conseguido grabar. ¿Tú estás grabando? No, yo no, Marcos. Ah, pues mucho me temo que esto no. Ah, sí, está aquí. Está aquí, está aquí, estoy, me veo. Vale, pues entonces voy a cortar, ¿o qué? Guárdalo también en Ustream, por si acaso. Uy, me temo que no veo. Cuando le das a stop Sí, en pero. Ustream, te sale una opción que es guardar, save. Sí, pero me temo que solo he encendido un botoncito. El de stop. Broadcast está en rojito y el de Star Record está en verde, con lo cual no ha grabado nada, supongo. Igual ha grabado solamente la voz. Solo la voz. Ah, bueno, pues voy a hacer, lo voy a parar. Nadie dice lo contrario en el chat, ¿verdad? Te preguntan si has grabado en Audacity. Sí. En Audacity sí, seguro. Vale. Pues sí, corto entonces. Entonces, aquí. Sí, despide la conexión según el canon, ¿no? El rito. El rito, sí. Muy bien. Pues damos por terminada aquí esta conversación hoy domingo 29 de marzo. Les habló Marcos Cadenato desde Bilbao y hemos estado conversando con Lourdes Domènech en Blanes, Girona, España. Buenas noches y buena suerte. Hasta luego, Marcos.